cuando las canta. A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El presidente José Mujica, junto a la delegación multipartidaria, participa este mediodía en Buenos Aires en el velatorio de Néstor Kirchner. Mientras tanto, se viene cumpliendo el primer día de duelo de los tres decretados por el gobierno tras el fallecimiento del secretario general de la UNASUR y expresidente argentino, por lo que las banderas de los edificios públicos flamean a media asta. A pesar de que el aumento en los combustibles es inminente, el mismo no sería aprobado en la semana que transcurre, ya que no figura en el orden del día de la sesión que viene manteniendo el directorio de ANCAP. 6 personas están detenidas en Tacuarembó por el crimen de la joven Lucía Gómez. Presupuesto, salud y descentralización son los principales temas que tratará esta tarde la mesa de la agrupación de gobierno del Frente Amplio. Esta tarde, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, firmará el acta de inicio formal de obras para la remodelación del Hotel Carrasco. Asume hoy el nuevo integrante del Consejo de Educación Técnico Profesional, César González. La AFU realizó hoy un paro parcial con marcha hacia el Ministerio de Trabajo. Se registró esta mañana un corte total de tránsito en la avenida 18 de Julio y Cuarain por un acto gremial convocado por el Zunca en la UNRA. En el deporte, Peñarol se prepara ahora para el partido ante Liverpool el próximo domingo. Nacional practicará esta tarde en los Céspedes y espera la recuperación de Robert Flores. Pablo Cuevas cayó en octavos de final del torneo de Viena. A nivel internacional, los sindicatos franceses no esperan cifras de participación récord en las manifestaciones y huelgas previstas para hoy en rechazo a la reforma jubilatoria. El balance de víctimas por el poderoso tsunami que arrasó las islas indonesias del Océano Índico sube y ya llegan a 343 personas. Tiempo fresco, cielo nuboso y 17 grados la temperatura. La máxima anunciada para hoy 21 grados. El pronóstico para el resto de la jornada, templado en el sur, cálido en el norte, con cielo algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto. El tiempo en el interior a esta hora. Artigas, cielo claro, 23 grados. Salto, algo nuboso, 23. Rivera, algo nuboso, 20. Durazno, algo nuboso, 21. Colonia, algo nuboso, 20. Punta del Este, algo nuboso, 18 grados. Miles de argentinos asisten al velatorio del expresidente y líder peronista Néstor Kirchner, a la vez que daban muestras de apoyo al gobierno de su viuda, la presidenta Cristina Fernández. La Capilla Ardiente se ubicó, como hemos informado, en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos en Casa Rosada, donde rodean el féretro las imágenes de los expresidentes Juan Domingo Perón de Argentina, Salvador Allende de Chile y de Ernesto Che Guevara, entre otros. Los restos del exmandatario llegaron en la madrugada de hoy a Buenos Aires para el velatorio y luego regresarán a la Patagónica Santa Cruz, su provincia natal, donde serán inhumados en un cementerio municipal. Y ahora nos vamos a Buenos Aires. Desde allí, el corresponsal de Radio Monte Carlo 930 AM, Mariano Martín. Adelante, Mariano. Amigos de Radio Monte Carlo, sube la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados, 2 décimas es la actual, y el pronóstico anticipa una máxima de 25. Tal como estaba previsto, puntualmente a las 10 de la mañana, hora argentina, se abrieron las puertas de la Casa de Gobierno para que la gente que estaba esperando en la Plaza de Mayo pueda ingresar a dar el último adiós a los restos de Néstor Kirchner. El velatorio se dispuso de la siguiente manera. El público ingresa por la puerta principal de la calle Balcarce 50 de Casa de Gobierno para dirigirse allí hacia el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, donde está siendo velado Néstor Kirchner. No se pueden ingresar con banderas, ni con pancartas, ni con cámaras de video o incluso con teléfonos celulares. Después de poder estar varios segundos, la gente puede retirarse por la puerta de Balcarce 24, es decir, se ha dispuesto un operativo de entrada y de salida. Los funcionarios, en tanto, ingresan por otra explanada, como así también las delegaciones internacionales. En ese caso, tenemos que destacar que ya se encuentran presentes los presidentes de Bolivia y de Ecuador, quienes muy temprano llegaron para también dar el saludo final a Néstor Kirchner y, por supuesto, las condolencias a toda su familia. Mientras tanto, en los primeros minutos de este velatorio se encontraban presentes junto al féretro la hermana del expresidente Néstor Kirchner, Alicia Kirchner, como así también varios miembros del gabinete, entre ellos el ministro Aníbal Fernández, también el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, y, por ejemplo, entre otras personalidades, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. El velatorio, recordamos, se va a extender hasta mañana, y los restos de Néstor Kirchner van a ser sepultados finalmente en Río Gallegos, allí en el sur de la República Argentina, en la provincia de Santa Cruz. Por otra parte, para hoy al mediodía, Hugo Moyano, el titular de la CGT, anunció un acto en la propia Plaza de Mayo para despedir masivamente, decían, los restos de Néstor Kirchner. El pronóstico del tiempo anticipa una leve probabilidad de lluvias para la jornada de hoy, con marcas entre los 15 y los 25 grados, y la actual es de 18 grados dos décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mariano Martín, para Radio Monte Carlo. Tacuarembó, hay 5 detenidos más por el crimen de la joven Lucía Gómez, de 20 años. El jefe de policía de ese departamento, inspector mayor retirado Francisco Pejo, brindó detalles a Radio Monte Carlo de la detención del probable criminal, que posee varios antecedentes penales. En líneas generales, debemos decirle que ayer a las 11:30 de la mañana, a través de distintas líneas de trabajo que veníamos realizando, nos condujeron a la detención de una persona de 25 años con antecedentes penales, que podría tener vinculación con la desaparición de la joven Lucía Elizabeth Gómez Rodríguez. A partir de allí se inicia un operativo de rastrillaje profundo en determinado lugar del río Tacuarembó Chico, en la zona conocida como Paso del Bote, y a unos 250 metros de la avenida Paul Harrison, que pasa precisamente, que hay dos puentes, se encuentra uno de nuestros policías, se encuentran en a la orilla del río Tacuarembó, en principio camuflado, absolutamente enterrado, lo que parecía algo raro en el paisaje de esa parte del monte, muy agreste, con mucha maleza, y el ojo de un policía que tiene una gran experiencia en el trabajo de monte, pudo detectar, ver una cosa y que le llamó la atención. Con una pequeña varita hizo un movimiento y le permitió ver que lo que veía de raro, que en principio pensaba que era un diente de un animal, se trataba de una yema de un dedo que había quedado ligeramente casi expuesto. A partir de allí se pudo determinar que estábamos en presencia de un cuerpo que estaba enterrado, absolutamente enterrado, que era de una mano relativamente frágil, lo que podría ser evidentemente que de una mujer, y que definitivamente pudimos confirmar después, con el reconocimiento a casi última hora de los papás, de que realmente se trataba de la chica desaparecida. Pejo agregó que los detenidos son cómplices del confeso criminal con profusos antecedentes. Ese detenido, repito, con antecedentes de 25 años, a nivel policial relató los hechos como ocurrieron. A nosotros nos permitió en la tarde acceder a parte del celular de la chica, que estaba a 15 kilómetros más o menos de ese lugar, en un asentamiento bastante lejos, en un bosque de eucaliptus. También encontramos parte del chip quebrado, y próximo a lo que estaba el cadáver enterrado también un champión de la joven, lo que inequívocamente nos llevaba a cerrar que estábamos en presencia de la joven enterrada, y la autoría de este individuo, que conocía perfectamente dónde había dejado. Y después, con una frialdad realmente poco creíble, nosotros que tenemos tantos años en esta tarea policial, realmente nos vimos conmovidos por la forma de narrar, y hasta, si se quiere, de sentirse como en un escalón superior, la brutalidad de lo ocurrido. La toma absolutamente al azar, no la conocía, la siguió a través del puente, y cuando pasó el primer puente, porque son dos puentes las que están sobre esa zona, pasó el primero, la abordó y sin palabras la empuja hacia la zona boscosa y se la lleva. Estamos a la espera de lo que va a ser el informe final del forense en esa línea. Y la chica muere como consecuencia de asfixia, de golpes en el cráneo, de cortes en el cuello, profundos cortes en el cuello, lo que le produce una anemia aguda, y termina siendo enterrada. Hay en este momento 5 detenidos más, habían 4, ingresa un quinto, detenido. Es decir, está esta persona que se confesó autor y va a pasar a declarar probablemente en horas de la tarde cuando la señora jueza así lo disponga. Teníamos 4 detenidos, tenemos un 5º, personas que están siendo indagadas desde el punto de vista policial por encubrimiento, personas que de una forma u otra tomaron conocimiento de lo que había ocurrido en distinto grado, y mantuvieron el silencio y de alguna forma protegieron a este individuo con antecedentes. Eran manifestaciones del jefe de policía de Tacuarembó, Francisco Pejo. Traigo tu tonada en una antigua canción, sangre de la sangre de mi corazón. Bella Unión, nuestro azúcar. Lo que cenes va bien con un vino. Vino del Uruguay, muy nuestro. Carne, mi carne, carne, mi carne, muy bien. Hermanos, hermanos, con la promo gemelo, ganás miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelo, destapás y ganás. Para ser líder del mercado es necesario, entre otras cosas, tener el stock más amplio, las marcas más famosas, el mejor precio, trabajar sin descanso, ofreciendo el mejor servicio y apuntar siempre a la calidad. En La Rique, mantenernos como líder del mercado es una tarea que asumimos todos los días. Con la gente que sabe, todo rueda mejor, siempre. Guatemala 1165, a una cuadra y media de la Torre de Antel. Teléfono 2-902-1773. Informe de Exteriores. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó este mediodía que ayer comenzó a funcionar una comisión integrada por varias instituciones y ministerios que analiza la creación de un Código Penal Juvenil. El secretario de Estado dijo que es contrario a endurecer determinadas leyes, como por ejemplo la baja de la imputabilidad, porque está demostrado en el mundo que no funciona. En el mundo, en este momento, al calor de los hechos del agravamiento de los delitos y el incremento de los delitos, existe una tendencia a sobre tablas las penas, bajando la imputabilidad, buscar otra forma, como a veces tendrían acá el ejército en las calles, y que eso está demostrado que a mediano y largo plazo produce un efecto contraproducente. No tiene efecto positivo, a la larga es contraproducente. Entonces no se trata de aumentar las penas, se trata de que sea efectivo el funcionamiento y la relación entre la policía y los jueces, y además también quiero subrayar dentro de la misma precisión que en el periodo pasado hubo claramente aumento de los presos, y no solo por aumento de los delitos, sino por aumento de la eficiencia judicial, por aumento de las detenciones con pruebas que se dan a los jueces a procesar a los detenidos. Y la tercera precisión es doctor, que yo creo que el Código de la Niñez y la Adolescencia hay que dejarlo, que lo que hay que hacer es un Código Penal Juvenil sobre esa base que prevea algunas cosas. Y eso se ha creado una comisión en este momento en el ámbito del Poder Ejecutivo para discutirlo, para discutir ese Código Penal Juvenil. Manifestaciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en el marco del ciclo de conferencias especializadas que brinda todos los jueves Presidencia de la República. En este ámbito, el equipo ministerial de Bonomi también confirmó que se colgó en su página web de la Secretaría de Estado una serie de recomendaciones para los comerciantes con el objetivo de minimizar los riesgos cuando son objetos de rapiñas. Desde la Torre Ejecutiva informó Juan Carlos Yacosa. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrisan 9 más T de Santa Elena, la vacuna 10 puntos. Santa Elena, innovar es nuestro principal desafío. Los Cerros de San Juan y Estancia Santander rematan jueves 28 a las 16 horas en la Rural de Tacuarembó, 30 toros Hereford largos, anchos y rústicos, 15 toros Angus, 1465 Hereford y Aberdeen Angus. Rematan Valdés y Escritorio Dutra. Administra Banco Santander. Recuerde, jueves 28, Los Cerros de San Juan. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. Los Cerros de San Juan y Estancia Santander rematan jueves 28 a las 16 horas en la Rural de Tacuarembó, 30 toros Hereford largos, anchos y rústicos, 15 toros Angus, 1465 Hereford y Aberdeen Angus. Rematan Valdés y Escritorio Dutra. Administra Banco Santander. Recuerde, jueves 28, Los Cerros de San Juan. Lo que cenes va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro. En Canelones, calles, plazas, recolección de residuos, alumbrado, saneamiento, solo se pueden hacer si aportás lo que te corresponde. Ponete al día con la contribución y la patente. Informate por planes de pago al 433-222-88, en municipios y oficinas comunales. Comuna Canaria. ¿Quieres ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular y jugá en el remate de smsdigital.com.uy. Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos. Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar. Fula compra todo tipo de artículos en plata, monedas, platería criolla, oro. Superamos cualquier precio. También joyas, relojes y monedas de oro. Llámenos 2901-0594. Fábrica Uruguaya de Alhajas, 2901-0594. Acevedo Díaz y Hugo Prato, es la esquina de Mari Carmen. En cocina y parrilla, el más alto nivel al mejor precio. Reservas por el 24-03-46-55. Si su camión Mercedes-Benz hablara, le diría, yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro. Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelo, destapás y ganás. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Se me pasó! ¡Ja! ¡Ja! ¡Se me pasó! Si eres de los que se acuerda mañana lo que tenía que hacer hoy, toma Libre con Ginkgo. Buena para la memoria, mejor para ti. Libre con Ginkgo te hace bien. Libre con Ginkgo te hace bien. En bolsas, a granel o en big bags, granulado o líquido. Isusa garantiza el contenido de nutrientes en todas sus fórmulas y en todas sus presentaciones para que su cultivo crezca con calidad Isusa. Uruguayos trabajando para una tierra fértil. Toma yerba libre con Ginkgo. Yerba libre te hace bien. Maldonado informa. La falta de señalización en ciertas vías de tránsito, tanto en la ciudad de Maldonado como en San Carlos, es un asunto que está preocupando a la Junta Departamental de Maldonado. El tema fue planteado en la última sesión realizada precisamente el martes próximo pasado, donde se ha reclamado instalar semáforos a la altura de Enrique Burnett y Francisco Acuña de Figueroa, en la ciudad de Maldonado, una de las esquinas precisamente del edificio de la Intendencia. También se ha solicitado para la intersección de la avenida Alvariza, que une San Carlos con Maldonado, luego a través de Ruta 39 y la calle Tomás Berreta en la ciudad de San Carlos. Allí, por otra parte, se cuestionó la señalización existente y se consideró que es confusa tanto para quienes residen en la ciudad como para ocasionales turistas que visitan la misma. Eduardo Castro Núñez, TT Radio San Carlos, para el Gran Circuito Cori. Adelante, Montevideo. Deportes. Reiteramos que con su victoria de ayer por la noche en el Centenario ante Tacuarembó por 5-1, Peñarol quedó como único líder del torneo Apertura al cumplirse en definitiva ya 9 jornadas de este certamen y estar todos igualados en cantidad de partidos jugados. Peñarol llegó a 20 unidades, el Tanque tiene 18, Defensor 17, Wanderers 16, River 14, Nacional, Danubio y Bellavista están con 13 puntos. Para este fin de semana, la actividad marca que el sábado van a jugar a las 4:30 de la tarde Central con Wanderers y Rampla ante Miramar Misiones a las 5 en el Parque Central, Nacional con River. El domingo por la mañana, 10:30, van a jugar Defensor Sporting con Fénix. A las 4:30 de la tarde, Danubio recibirá el Tanque Sisley, Tacuarembó a Cerro y Racing a Bellavista, al tiempo que a las 5 de la tarde, en el Centenario, van a jugar Peñarol con Liverpool. Mientras tanto, en el día de mañana habrá lucha electoral en el Racing Club de Montevideo. Las elecciones se llevarán a cabo en la sede del conjunto de Sayago, en la calle Millán, 4712, en el horario de 8 a 21 horas. Se presentará la lista número 1, que se encabezaba por el expresidente, el capitán de navío retirado Raúl Rodríguez, y la lista número 2, que es encabezada por Washington Lisandro. Esto entonces para mañana, en filas del Racing Club de Montevideo. Informó Eduardo Rivas. Participamos en esta edición noticiosa de jueves 28 de octubre de 2010. Informativistas Ángel Carballedas y Ariel González. Exteriores Juan Carlos Yacosa, Javier Toledo y Javier Vargara. Sala de redacción Enzo Gustavo Méndez. Deportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Pedro Lacuesta. Supervisión General Ariel González.